8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La colectiva. 10 años agitando el aire. Seguimos en la maratón, corriendo, en la maratón de 10 horas de radio por Radio La Colectiva. 10 años, 10 horas. Exactamente, y estamos acá transcurriendo esta primera hora que vamos a ir refiriendo, vamos a decir, a los primeros años, más allá que diremos y volveremos todo algunos el tiempo. No habíamos nacido todavía. Quizás, vos que sos muy joven, otros superada la adolescencia, claro, claramente. Y otros no habían nacido en la radio, sí en la vida, pero no todavía en la radio. Exactamente, digo, estaba pensando ese primer año donde luego de una serie de conflictos en otro proyecto, teníamos una energía avasalladora. Estuve repasando este último tiempo qué hicimos ese primer año, y solo para dar una referencia, o sea, hicimos 3 fiestas de la radio. ¿En un solo año? Una fiesta con Samacuco, una fiesta con Astillero, la banda, la orquesta de tango allá en el Bauen. Hicimos una fiesta del CID por los 4 años de la recuperación. E incluso cerramos el año con, o sea, una presentación a fin de año de lo que iba a ser el año 2007, también del espacio del CID. O sea, participamos del encuentro de la Red Nacional de Medios. Empezamos a definir lo que era la colectiva y qué iba a hacer, y empezamos a construir, porque tengamos presente que ese primer año es poco lo que pudimos hacer de radio, porque tuvimos que montar o armar un estudio completo en el tercer piso acá del Espacio de Cultura y Política Popular. ¿Qué programas había? El primer año ningún programa. El primer año fue mucho cincel, mucho martillo, soldadora, mucho trabajo físico que hizo, o sea, y algunas ideas, pero más que nada transmisiones o coberturas en el marco de la Red de Medios. ¿Y el Piedra Libre cuándo llegó? En el 2007. Bien. En el 2007 empezamos, una vez que más o menos acomodamos nuestro estudio para poder usarlo, empezamos a hacer algunas producciones, o sea, que están todas disponibles en nuestra página web, pero empezamos a hacer unas pequeñas producciones como para, vamos a decir, desoxidarnos después de un año de mucho trabajo manual. Y entre esas producciones, lo que hicimos fue una especie de homenaje en 22 capítulos a Homero Manzi. ¿Vamos a escucharlos ahora a todos? A todos, ahora 22 capítulos, o sea, de 15 minutos, así que llenamos las 10 horas, no te preocupes por eso. Pero no, o sea, en ese momento, como de nuevo, todavía no teníamos nuestro aire ni nuestro streaming, era una época todavía más difícil que hoy para conseguir un streaming. Entonces esta mesa de Homero, como la llamamos, se empezó a pasar en el programa que tenía Ricardo Horvath, Café Bar Villares. Ricardo que nos dejó el año pasado, y lo fuimos, o sea, día a día recordando los 100 años de Homero Manzi, construyendo un poquito la historia de Homero Manzi a partir de esta pequeña ficción que llamamos la mesa de Homero. Ahora, si querés, o sea, lo que vamos a hacer, vamos a compartir el primer momento, la primera mesa, el primer día que se encuentran en ese bar. El primer capítulo, el acto 1. Lo voy a escuchar porque la verdad no lo había escuchado. Para quien quiera escucharlo completo, está en la página de La Colectiva, La Mesa de Homero, y está también publicado en otros lugares. Pero bueno, quien quiera escucharlo completo, los 22 capítulos con un cierre especial, ya no ficcionalizado, que se dio a los 100 años del nacimiento de Homero Manzi. www.lacolectiva.org.ar. La Mesa de Homero, acto 1. 10 años en 10 horas por FM La Colectiva. Estamos en el café de la esquina. Esquina de lucha y resistencia. En Café Bar Villares siempre tenemos una mesa reservada. La mesa de Homero Manzi. Homero Manzi, El hombre, el poeta en su mundo, el barrio, y en su destino, el tiempo. Homero una vez me dijo, si vos salís a la calle, a la puerta de tu casa a la noche y ves la luna frente a vos, esa es una luna, pero si vos vivís en una calle transversal, la luna la tenés que mirar a tu izquierda o a tu derecha. Entonces es otra luna. Entonces son las calles y las lunas, suburbanas. Muchas gracias. Muy buenas noches y esperamos volver a vernos. Buenas noches. Hola, disculpe. ¿Esta silla está ocupada? No, siéntese, amigo. Gracias. Sabe que la estaba mirando desde la puerta, pero no quería interrumpir su atención. Pasa que conseguir lugar a esta hora acá es por lo menos difícil. Me presento, Medina. Mansione, encantado. Hijo de Luis y Ángela, Homero Nicolás Mansione Prestera, nace el 1 de noviembre de 1907 en Añatuya, provincia de Santiago del Estero, y muere en la ciudad de Buenos Aires el 3 de mayo de 1951. ¿Puedo invitarlo con algo por la molestia? No, por favor, no es nada. Ahora si insiste, tomaría con gusto un buen jerez español, aunque me conformo acá con una cerveza rubia. Muy bien, faltaba más. Mozo, ¿Sabe que siento que lo conozco, pero no sé bien de dónde? ¿Ah, sí? ¿Le gustan los burros? No, la verdad que no. ¿Y la ruleta? No, un poco. Entonces tiene que ser de acá, del bar. Por lo que veo, a los dos nos gusta el tango. Sí, la verdad que sí. Puede ser de acá, entonces, ¿no más? Seguro. Y dígame, Medina, ¿tiene algún tango preferido usted? Sí, bueno, creo. Tengo varios. Si me apura, elijo Responso. Y por supuesto, Fuimos. ¿Y usted? Bueno, a ver si adivino. Yunta oscura trotando en la noche, latigazo de alarde burlón. ¿Cómo no? Compadreando de gris en la tarde por las calles de Constitución. Qué tangazo, el pescante. Ah, despintado el alón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no quedan ni amor ni viajeros para el coche de su corazón. Ese es mi tango, música de Sebastián, no sé si lo ubica, Piana. Sí, cómo no. Sacó el segundo premio del Teatro Sarmiento allá por 1934. ¿Vos sabés que es mi tango preferido entre mis tangos? Nunca quise tanto a ninguno. Es que siento que escribir es mi primer metejón grande. Escribir valsecitos. El primero a los 15 años lo titulé ¿Por qué no me besás? La música de eso es de Francisco Caso y lo grabó Corsini. No le puedo creer. ¿Eh? Y es por una piba del barrio, morocha y cadenciosa, que no me dio ni 5. Claro que ella nunca conoció mi valsecito. ¿Tu cerveza? Bueno, está bien. Gracias. ¿Puede ser otro vaso? Sí, otro, por favor. Gracias. Las primeras aproximaciones de Homero como autor de canciones datan de los versos escritos para Los Tripitas, murga de Boedo, su barrio. Muchos de sus versos son publicados en revistas de la época, pero sin duda es en 1926 cuando Mansione encuentra, con sus 18 años, el rumbo que continuará hasta el final de sus días, ser poeta de tango. Ese año, en un concurso de la revista El Alma que Canta, es premiado uno de sus tangos, Viejo Ciego, con música de Sebastián Piana y Cátulo Castillo. Durante la década del 30, escribe varias de sus composiciones más recordadas: Milonga del 900, Milonga Sentimental, Esquinas Porteñas y Milonga Triste. El 27 de abril de 1934, registra el seudónimo con el que todos lo recordamos, Homero Mansi.